Lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. Lo que vendrá es la banda de sonido compuesta por Charly García para la película dirigida en 1988 por Gustavo Mosquera. El propio Charly tuvo un papel en este film, protagonizado por Juan Leirado y Hugo Soto. El disco es completamente instrumental, salvo por una canción cantada en inglés que se llama Tema de la Radio. We'll be right back. Esto fue rescate.rock.com.ar. Era No lo soporto, a dúo con Gustavo Cerati en Nunca iré. Ahora, del año 2000, Proyecto Verona y Adolescencia. Nos llenamos de carne y de vino.

estar aquí. Ese es negro, te quiero ver. No llego con el cambio, una noche no hace mal. La puedo probar. El momento de la libre descarga. En el año 2004, en un foro organizado en España, Bill Gates aseguró que el CD está destinado a morir. La digitalización es una evolución lógica y se necesita que la gente pague por la música. Es una pena que no lo hagan, decía Gates. Claro, su empresa Microsoft peleaba contra Apple por el negocio de la venta digital. Estas dos compañías buscan que las canciones puedan llegar en forma directa desde el creador hasta el oyente, salteando los intermediarios, o mejor dicho, siendo ellos mismos, Bill Gates y compañía, esos intermediarios que se quedan con centavitos que, multiplicados por tantas ventas, se convierten en millones. ¡Libre descarga! Más información sobre este tema en www.libredescarga.com.ar. Ahora, para Pipou, una banda de Buenos Aires que nos regala su disco debut por la web. Voy a pensar qué hacer para cambiar, porque pensar es lo primero. Antes de actuar, tomar mis cosas, para el fuego apagar, ponerme el uniforme, listo a la manera. Es importante mostrar el estandarte para que otros te dejen pasar. No nos pagan igual, vamos a trabajar. No nos pagan igual, vamos a trabajar. Protector de